motivo de mi amargo dolor. Es la mujer ingrata a quien yo amaba tanto, la odio con espanto y maldigo su amor. Pero ay, cuando la miro, me acuerdo de sus besos y la horrible tristeza no puedo remediar. Quisiera envenenarla, quitarle la existencia, porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar. La pobre de mi madre se cansa de decirme que ya no tome vino, que le haga ese favor. Cerillo.